la Red Nacional de Medios Alternativos, el día de hoy, a partir de las 17 y hasta las 21 horas, iba a realizar una movilización contra los monopolios y por la legalización de los medios populares, alternativos y comunitarios, para decir no a los monopolios mediáticos y económicos, basta de precarización y persecución a los trabajadores de prensa, para que se cumpla con la reserva del 33% de los medios comunitarios, alternativos y populares. Y esto lo iban a hacer en la avenida 9 de Julio, en Independencia, en la ciudad de Buenos Aires. En este momento está lloviendo y esta movilización teóricamente se estaría cancelando para realizarse mañana y juntarla con esta campaña que se hace mañana, campaña 365D, impulsada por los medios comunitarios alternativos y populares, que bueno, la idea es que promuevan la democratización de las comunicaciones los 365 días del año, y para esto bueno, va a haber testimonios desde las mesas que se van a instalar en el obelisco, recordamos, en Capital Federal, y van a participar entre las 15 y las 18 horas, y un programa especial desde las 19 horas por el artículo 161, y bueno, y vamos a estar ampliando más cuando logremos la comunicación telefónica. Ellos mandaron un documento desde la red de medios y dice lo siguiente: contra los monopolios, legalización de los medios populares, alternativos y comunitarios. La historia de los medios de comunicación en nuestro país es la historia del engaño, la complicidad, las pruebas del Estado en favor de los poderosos, la historia de la impunidad en contra de los intereses de los oprimidos. Los monopolios de hoy son la máxima expresión y continuidad de esto, y el 7D marca en agenda el juego entre grupos poderosos, ya sea Clarín, Telefónica o cualquier otro monopolio gubernamental o privado. Los medios populares, alternativos, comunitarios y los trabajadores de prensa somos la otra cara del 7D, la que pluraliza los discursos y las voces. Los que cuando los medios de los poderosos callan, hablamos. Cuando mienten, denunciamos. Salimos a la calle, cubrimos, luchamos y exigimos mejores condiciones para nuestros medios. Durante más de 30 años nos organizamos y denunciamos la ley de medios, de la dictadura, acordando que debemos democratizar las comunicaciones. Así impulsamos y participamos de los debates para llegar a una nueva ley que realmente democratice los discursos, y es un poco más extenso el documento. Estamos en comunicación nuevamente con Fabiana Arencibia, de la Red de Medios. Bien, Fabiana, ¿te escuchamos? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora Fabiana. Sí, perfecto. El problema es que acá en Buenos Aires esta mañana está lloviendo copiosamente y bueno, se nos metió un poco de agua en la línea. Seguramente, pero bueno, la logramos a la comunicación y bueno, la idea es que nos comentes un poco de las actividades que van a estar realizando, que recién anunciábamos, adelantábamos aquí en el programa, y hablar un poco sobre el 7D. Uh-huh. Mira, para hoy estaba pensada una actividad que en realidad se pospuso para mañana porque, como les decía, está lloviendo muchísimo en Buenos Aires y era una concentración en la zona sur, digamos, de la capital, entonces, bueno, no se podía hacer por la cantidad de lluvia que estaba cayendo, así que esta movilización se va a hacer en el día de mañana. Esta movilización está convocada por un arco muy amplio de organizaciones sociales, políticas y de medios comunitarios alternativos y populares, un poco para decir eso, ¿no? No a los monopolios y legalidad a nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. Y también en el día de mañana se va a hacer una jornada de la cual la Red Nacional también participa con otros medios comunitarios, una jornada que se llama la campaña 365D. Eso significa que nuestros medios somos los 365 días del año comunicación, y el objetivo de esa campaña es invitar a todos los transeúntes que pasen por el microcentro porteño en distintas mesas que van a ver, a que se tomen una fotografía con un cartel, justamente que es parte de la consigna de la campaña, que es leer y escuchar y mirar medios comunitarios alternativos y populares, para visibilizar el trabajo que nuestros medios hacen constantemente y que muchas veces no son tenidos demasiado en cuenta por esta gran polarización que se está viviendo en cuanto al tema de los mensajes, ¿no? Así que esas son las dos jornadas que, por la lluvia de hoy, en realidad se van a hacer las dos el día de mañana. Fabiana, de todas maneras, estas actividades que ustedes realizan se retransmiten en todo el país a través de esta red de medios que hay comunitarios, alternativos y populares, ¿no? Sí, la red nacional tiene una radio por internet en su página www.rnma.org.ar. Por esta radio se va a estar retransmitiendo hoy, vamos a hacer un programa especial a partir de ahora, dentro de poquito, de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, donde vamos a tener una cantidad de entrevistados para opinar acerca del tema de la ley, bueno, de nuestros medios, de la situación que actual, digamos, y mañana va a continuar la transmisión a partir de las 3 de la tarde en adelante para, bueno, cubrir toda esta actividad de las mesas y de la movilización que se haga mañana. Todo se puede seguir a través de la radio de la red, que está replicada en todo el país por los medios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos, las radios y las televisoras que, bueno, toman también esta transmisión y la reproducen. ¿Cuántas radios conforman la red? Nosotros tenemos alrededor de 50 radios en todo el país que son parte de la red, y tenemos 6 televisoras comunitarias. Además, la red está integrada por páginas web, está integrada por boletines electrónicos, revistas también, o sea, es multisoporte, digamos, una organización a nivel nacional que tiene trabajo en muchas de las provincias del país con medios que están desarrollados en diferentes soportes. Para sumarse a esta red, ¿qué requisitos hay que cumplir? Hay que mandar un correo, en principio un correo electrónico, a nuestra casilla de correo rnma@rnma.org.ar, y bueno, entrar en contacto con nosotros, contarnos, y depende del lugar del país, de donde sea quien se quiere contactar con la red, bueno, los compañeros en esas provincias van a tomar contacto con quien escriba. Fabiana, ¿qué es la Red Nacional de Medios Alternativos? La Red Nacional es una organización plural que está integrada, como te decía, por todos estos medios en diferentes soportes, que, bueno, tiene una concepción de la comunicación básicamente como una herramienta para dar una batalla desde los sentidos y una batalla pegada, digamos, a las organizaciones de las cuales esos medios van surgiendo, se van creando. Tiene una cantidad de miradas respecto a que respetan, para decirlo de alguna manera, lo que son las identidades y los orígenes de todos los colectivos que tienen medios en los distintos puntos del país. Y bueno, el objetivo principal justamente es gestar este proceso comunicacional en forma colectiva. Nuestros medios se piensan sus proyectos en forma colectiva, se desarrollan colectivamente, se sustentan colectivamente y van naciendo como procesos colectivos, ¿no? Como te decía, de distintos sectores sociales, territoriales o no territoriales. Y la idea, bueno, es justamente potenciar este tipo de comunicación, donde para nosotros la comunicación no es mercancía, no es una mercancía que se compra y se vende, sino que es una herramienta de transformación social. ¿Qué podés decirnos sobre el artículo 49 y el artículo 161? El artículo 49 te referís a las emisoras de muy baja potencia, sí, o a los dos artículos que están ahora, o la multiplicidad de licencias con el 161. Claro, claro, exactamente, bueno, la que está ligada a la 161. Está bien. Bueno, no, a ver, la ley tiene cerca de 180 artículos. Esos son dos artículos que fundamentalmente están dirigidos a este tema de la multiplicidad de licencias que llama la ley, o sea, hasta cuántas licencias puede tener un mismo prestatario. Y el 161 dice, bueno, el prestatario tiene más de esa cantidad de licencias, tiene que iniciar un proceso de adecuación a la ley, por lo tanto tiene que transferir licencias. Fundamentalmente estos dos artículos fueron exclusivamente cuestionados judicialmente por uno de los grupos, de los grandes grupos de los medios, que es el grupo Clarín. Nosotros lo que decimos es que, en principio, la ley hace 3 años que se sancionó, la ley podría haberse aplicado en su totalidad para todos, excepto para el Grupo Clarín, que tenía cuestionados esos artículos. Podríamos haber avanzado en una cantidad de aspectos que tiene la ley, entre los cuales está la problemática de nuestros medios. Esto un poco para aclarar, porque a veces el mensaje es que por culpa de Clarín la ley no se aplica, no es así, o sea, eso es una disputa entre un grupo y el gobierno nacional, que bueno, todavía no está ni siquiera dirimida, y eso no es un obstáculo para que el resto de la ley se aplique integralmente, o se debería haber aplicado integralmente para todo el resto. O sea que hemos, digamos, perdido de alguna manera 3 años en que podríamos haber avanzado en un proceso de aplicación de la ley en su conjunto. Y respecto particularmente a nuestros medios, lo que nosotros planteamos es que este artículo de la desinversión que se conoce, más precisamente es una adecuación, no es el único elemento democratizador de la comunicación. Nosotros pensamos desde la Red Nacional que democratizar es mucho más que desinvertir, que no es garantía de democratización el hecho de que empresarios privados se le pasen a otros empresarios privados las licencias que en las cuales están excedidos. Eso es un elemento, pero significa paz entre manos privadas. Lo que nosotros estamos planteando es que nuestros medios, los medios comunitarios, alternativos y populares, somos un eslabón esencial en la cadena del proceso de democratización. ¿Por qué? Porque nuestros medios tienen la representatividad de distintos sectores sociales, políticos, culturales, de distintas provincias, en todos los rincones del país. Se hacen eco de las luchas de esos lugares, se hacen eco de las realidades de esos lugares, tienen la palabra y los discursos de esos lugares, y por lo tanto la multiplicidad de voces no siempre significa multiplicidad de discursos. Por ejemplo, para dar un dato concreto, uno de los grupos que ha presentado el plan de adecuación es el grupo 1 de Vila Manzano, y si uno lee el plan de adecuación, la sociedad Vila Manzano se va a dividir en dos: una parte de los medios pasan a Vila, otra parte de los medios pasan a Manzano, y Vila le transfiere a su hija Barbarita Vila una parte de las licencias, y Manzano hace otro tanto con gente particular relacionada con él. Entonces, si bien la voz de Barbarita Vila no es la misma que la de su papá, ahí tenemos dos voces. Sin embargo, la lógica y el discurso va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, para nosotros democratizar no es solo desinvertir, democratizar no solamente multiplicidad de voces, sino multiplicidad de discursos, y nuestros medios, que son los medios de parte de sectores populares que están organizados de diferentes maneras, son de alguna manera la garantía para que este proceso de democratización pueda ser realmente algo, un hecho real, digamos, ¿no? Y no solamente un discurso construido. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Farco y la Red Nacional de Medios Alternativos? Bueno, en principio, bueno, los compañeros de Farco nuclean solamente radios. Nosotros nucleamos, como te decía al principio, no solamente radios, sino también radios, televisoras, páginas web, desde el punto de vista de los soportes. Y por otra parte, yo puedo hablar de lo que es la red, en el sentido de que la red es una organización que no tiene no es vertical, digamos, o sea, es horizontal, de funcionamiento y toma de decisiones colectivas, no tiene una institucionalidad legal, para decirlo de alguna manera, no está organizada legalmente con una mesa directiva. Todo el proceso de trabajo de decisiones de la red es a través de las discusiones colectivas en las provincias y a nivel nacional. Creo que esa es una forma de funcionamiento. Después también tenemos diferencias políticas sobre visiones concretas respecto a la realidad, que eso también nos diferencia. Quizás a veces no son tan profundas, digamos, esas diferencias, sobre todo cuando uno va a los territorios, ¿no? La red de medios articula trabajos con radios compañeras de Farco en varias provincias. Cuando se trata de defender a nuestros medios, estamos ahí juntos, ¿no? Con lo cual quizás tenga que ver más con a veces cuestiones que se nacionalizan o debates que se nacionalizan, pero cuando vas a la pelea en el territorio, bueno, ahí te encontrás con los compañeros y se actúa muchas veces en forma conjunta. Bueno, la verdad que un placer poder tener la voz de los medios comunitarios, alternativos y populares, y saber cuál es la visión ante esta nueva ley de medios en la cual, bueno, se encuentran ustedes organizados en todo el territorio argentino también. Te robo un minutito más, sí. Yo quería dejar en claro que, bueno, lo que nosotros estamos reclamando en esta coyuntura es la reserva del 33% que la ley exige para las entidades sin fines de lucro. Estamos pidiendo dentro de las entidades sin fines de lucro que reconozcan a nuestros medios con sus especificidades, más allá de cualquier otra sin fin de lucro. Estamos pidiendo que se elabore un plan, el plan técnico, que es un mapa de todo el país para saber cuáles son las frecuencias libres y cuáles son las frecuencias que están ocupadas, y de esa manera saber que se nos está garantizando realmente el 33%, y estamos pidiendo, bueno, que a nuestros medios se los legalice, ¿no? Que se les dé la licencia. Bueno, gracias. Bueno, Fabiana, muy claro en tu mensaje, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Suerte mañana con las actividades y, bueno, con el programa, la programación que tienen hoy desde la Red de Medios Alternativos. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Fabiana Arencibia, ella es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en nuestro país, y opinaba desde las organizaciones, desde la militancia, sobre el 7 de esta nueva ley de medios en nuestro país. Exactamente, un poco la visión, ¿no?, desde estos medios alternativos, comunitarios y populares. En una parte del documento, al finalizar, dicen y mencionan no a los monopolios mediáticos y económicos, Clarín miente, Monsanto mata, La Barrick saquea, basta de precarización y persecución a los trabajadores de prensa, legalización de todos los medios populares, alternativos y comunitarios, que se cumpla con la reserva del 33% a los medios comunitarios, populares y alternativos. ¿Música? Música y ya regresamos.